Creo que son todos los anuncios. Vamos a continuar ahora entonces con el estudio de la palabra. Principalmente vamos a estar enseñando del libro de Tito, el libro de Tito. Y nuestra intención ha sido cubrir todo el libro, pero yo voy a predicar. No me mires así, Luis, no me voy a salir. No te preocupes. También, ¿con qué va a salir este Enrique acá? Voy a predicar la palabra. Pero estudiando, haciendo el estudio en el libro de Tito, es un libro muy, muy lleno, un libro muy importante para la iglesia, y decidí cubrir los primeros cuatro versículos, pero vamos a leer todo el capítulo porque los primeros cuatro versículos están ligados con todo el capítulo y con el resto del libro. Y el título del mensaje es El varón y su liderazgo, o El hombre de Dios y su liderazgo. Ese va a ser nuestro enfoque principal en la conferencia, mirar el liderazgo del hombre. Dios ha llamado al hombre como cabeza, como líder, y es necesario que nosotros consideremos qué nos dice la palabra acerca del liderazgo. Un problema común que encontramos en todo el mundo, yo diría, es como una plaga, es problemas de liderazgo a todo nivel. Muchos problemas de liderazgo. Muchas situaciones complicadas de hombres que abusan de su autoridad, que manipulan a otros para escalar posición, hombres infieles en sus matrimonios, hombres deshonestos. El estándar que los mueve no tiene que ver con el carácter, sino con la capacidad de producir ganancias en alguna empresa. Esto general en el mundo. Ocupan posiciones de liderazgo solo por conveniencia, por soborno, por privilegios de familiares, por privilegios de amigos. Muchos hogares son afligidos constantemente por falta de liderazgo de los padres. Hogares abandonados, matrimonios destruidos, hijos perdidos en las pandillas, en las drogas, niños en foster homes, por falta de hogares estables. Todo esto en relación con falta de un liderazgo estable. Y la lista continúa de consecuencias y de situaciones que se dan a causa de falta de liderazgo en los hombres. Y vivimos en una sociedad donde el hombre es atacado constantemente, o la hombría es atacada constantemente para levantar otras cosas. Nuestros jóvenes tienen problema en identificar su hombría. Muchos muchachos no saben qué es ser un hombre, no tienen idea, porque hay un desbarate, hay un desajuste en cuanto a esto. Hay luchas que están trabajando en contra de lo que Dios ha establecido. Pero hablemos de la iglesia. La iglesia, nos interesa la iglesia del Señor. La iglesia tiene un problema serio, la iglesia en general, de liderazgo. Pienso que uno de sus problemas principales tiene que ver con falta de un buen liderazgo. Es común leer en las noticias de líderes que son descubiertos en relaciones de adulterio, envueltos en escándalos financieros. En muchas ocasiones, hombres que son adúlteros y son líderes de iglesias se vuelven a regresar al ministerio solo con unas semanas de restauración. El problema principal se deriva de ignorar o desobedecer los principios establecidos por la palabra de cuáles son los calificativos que definen a un hombre como apto para liderar a la iglesia del Señor. Y cuando no se toman en cuenta, la iglesia termina pareciéndose al mundo, seleccionando hombres que tal vez han tenido éxito en administrar algún negocio, en alguna compañía, pero usan el sistema de señorío para subirlos al liderazgo. Es decir, una hermana que tiene muchos años en la iglesia, ese ya califica para ser líder. Pero resulta que la Biblia nos habla específicamente de cuál es el carácter de un hombre que puede liderar la iglesia del Señor, y si no se tiene en cuenta, se está creando un problema serio, un problema que causa mucho sufrimiento, mucha desunidad y deshonra al Señor. La iglesia así sufre. Las familias son expuestas a todo tipo de problemas. Muchas puertas, cuando el liderazgo no es establecido bíblicamente, quedan abiertas. Y esto permite el libertinaje, la carnalidad, y no hay crecimiento en esos lugares. Es común escuchar esta frase, usted la ha escuchado seguramente. No te fijes en el hombre, pon tu mirada en el Señor. Claro, adoramos al Señor, no adoramos al hombre. Pero Pablo dice, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Está diciendo, mírenme a mí, miren mi liderazgo y síganlo. Si el hombre que está dirigiendo la iglesia no puede ser seguido por su iglesia, ese hombre tiene que ser quitado de allí. No puede liderar a su iglesia. Entonces, Pablo, tratando esta situación, escribe la carta de Tito. Es uno de los problemas que él trata. Y Tito está en Creta y tiene que confrontar todos estos problemas. Así que el apóstol Pablo, en respuesta a todo esto, escribe esta carta dirigida a su discípulo Tito para que se encargue de corregir estos problemas en las iglesias de la isla. Esta isla de Creta, donde está Tito, a donde fue dirigida la carta, es una de las más grandes del mar Mediterráneo y es conocida como la isla de las 100 ciudades. Y Pablo le dice para que pongas ancianos en cada iglesia. No sabemos si habían 100 iglesias, pero sabemos que son muchas iglesias. Entonces Tito tiene una tarea no pequeña que hacer. Y Pablo le dice que ponga las cosas en orden y el enfoque principal está dirigido al carácter de los líderes. Pablo no hace una investigación de qué vive la gente, en qué trabaja la gente, qué le falta a las personas. Pablo sabe que la necesidad en estas iglesias, en la isla de Creta, tiene que ver primordialmente con el liderazgo de los hombres. Y por allí comienza. Y es bien interesante, ahorita cuando miremos el saludo de Pablo, todo lo que vamos a encontrar allí. Así que Pablo le escribe la carta a Tito y es como un manual donde establece la manera como la iglesia puede crecer, comportándose entre ellos los líderes como ejemplo de la grey. Entonces, antes de entrar al texto, porque Tito es mencionado en el saludo, quiero presentar a Tito, antes de entrar al texto que vamos a estudiar en el libro de Tito. Entonces, en 2 Corintios 12, 18, voy a leer un poquito rápido estas escrituras, si quiere apuntarlas, por cuestión de tiempo. A Tito, dice Pablo, a Tito le rogué que fuera y con él envía al hermano. ¿Acaso tuvo Tito ventaja de vosotros? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Pablo está afirmando la integridad de Tito con los corintios. Muy importante este principio. Pablo no eligió a Tito para que hiciera este trabajo porque era su amigo, porque era uno que tenía muchos años con él. Pablo vio en Tito las características de un hombre conforme al modelo que Dios le da y entonces a él lo delega. Y ya Tito ha trabajado con Pablo en la iglesia de Corinto. En 2 Corintios 8, 23, la primera parte dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros. Es uno de los que labora fuerte. Es un hombre de confianza para llevar a cabo la labor de enderezar lo que está mal en Creta. Un hombre que lidera es un hombre de confianza. Es un hombre que trabaja, es un hombre que es conocido por su labor, por su esfuerzo, por su dedicación. En Gálatas 2, 3 al 5 dice Pablo, pero ni aun Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Pablo lo presenta en Jerusalén a Tito como un cristiano gentil ejemplar. Gentil, ejemplar, sin necesidad de tenerse que circuncidar para entonces mostrar que es un hombre fiel a Dios, lleno del Espíritu, no sometido al judaísmo religioso ni tampoco tuvo que ver con la obediencia a la ley de Moisés. Es un hombre que ama a Dios, obedece a Dios. Este es el hombre que puede ser puesto allí para encargarse de esta isla, fortalecer a las iglesias. O sea que Tito sabía muy bien la doctrina de los judaizantes. Y a ellos los tiene que confrontar en Creta. Y Tito no cedió a esa doctrina que sometía mucha influencia sobre muchas iglesias. Entonces, Tito es un discípulo de Pablo. Pablo le enseñó. ¿Cuál doctrina y cuál enseñanza creen ustedes que Tito conocía mejor? La doctrina y la enseñanza del apóstol Pablo. Pablo podía confiar en este hombre. Este hombre es clave para llevar el trabajo efectivamente en Creta. Y nomás con la introducción que vamos a ver el principio de delegar liderazgo, ahí está. Delegar a otra persona Cuando usted delega a otra persona, sé que me estoy adelantando un poquito, pero aquí está. Usted no delega a otra persona ligeramente, usted tiene cuidado. Porque cuando se delega a otra persona, esa persona va a tener una influencia sobre un grupo. Y lo que esta persona esté haciendo va a impactar a todas esas personas. Y todas esas personas van a impactar a sus familias y eso va a impactar a una comunidad. Es una responsabilidad seria. Cuando se delega liderazgo es algo de mucho cuidado, de muchísimo cuidado. Y Pablo lo entrega esa tarea a un hombre que labora con esfuerzo, que ha sido paciente. Y él mismo ha sido paciente con Tito para entregarle esto. Cambios de hombres no calificados son un problema. Ponerlos es fácil. Poner a un hombre en liderazgo no es un problema. ¿Qué tanto es llamar a él? Vamos a orar, aquí lo ponemos. Pero después, ¿qué hace usted con una persona que no es un líder? Que no llena las características de un hombre que Dios describe como un líder. ¿Qué hace con esa persona? Es un problema. Es un problema para la iglesia, para todos. Pero Pablo no tenía esta dificultad con Tito. Él era un hombre calificado, probado y de confianza. Y lo había demostrado en Corinto. Tuvo éxito tratando con Corinto. Si ¿Sí sabe de la iglesia de Corinto, cierto? Una iglesia fácil. Una iglesia muy difícil. Una iglesia carnal, llena de problemas. Y Tito, Pablo dejó a Tito allí. Y Tito tuvo éxito en esa tarea que él llevó a cabo allá. Así que vamos a considerar el liderazgo de Pablo, el de Tito, que ya ha estado adelantando aquí, y la descripción de las características de un hombre llamado a liderar. Vamos a hacerlo en 5 puntos. Estos 5 puntos deben ayudarnos a considerar cuál es nuestra condición como hombres frente a estas características, para que así tengamos una guía clara de en qué dirección movernos para ser buenos líderes en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en toda área a nivel social. Vamos a mirar un estándar. Este estándar debe ayudarnos. Necesitamos un estándar. Y la palabra nos lo da claramente. ¿Sí? Y esto nos debe ayudar a fluir en cada área de nuestras vidas. Entonces, como lo prometí, leamos el primer capítulo de Tito. Y después nos vamos a concentrar en el principio. Dice así, estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, «Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros». Mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Y quiero incluir el verso 1 del capítulo 2. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Señor, gracias por esta palabra, queremos aprender de ella. Y como hombres queremos someter nuestra mente y nuestro corazón al estándar que nos dejas ver aquí de qué es ser un hombre, qué significa esto de liderar como hombres. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Entonces, vamos a ver el saludo de Pablo al principio. El primer punto es, el hombre de Dios deriva su autoridad completamente de Dios. El hombre de Dios deriva su autoridad completamente de Dios. En el verso 1, en la primera parte del verso 1, Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Te dirán, son 16 versos y vamos a cubrir medio versículo en todo el primer punto. Por eso solo vamos a cubrir 4, pero nos vamos a referir a los demás. Entonces, Pablo dice, Pablo, siervo de Dios. Siervo viene del griego doulos, quiere decir esclavo. Nuestras Biblias han traducido como siervo, y las Biblias en inglés dicen una palabra correspondiente a siervo, no esclavo, pero el término es esclavo. Por la connotación negativa, yo creo que se quedó más el término siervo, pero siervo es alguien que puede servir y puede irse, tal vez si cambia de opinión, y buscar otro líder, pero un esclavo no. Un esclavo no es propiedad de él mismo, no tiene nada por sí mismo, le pertenece completamente al cual es su dueño. Y Pablo dice, Pablo, siervo de Dios, o Pablo, esclavo de Dios. Y está mostrando una característica importantísima, que es una dependencia total de Dios. Pablo no se presenta a sí mismo con credenciales diciendo soy esto, he hecho aquello, he logrado lo otro. Simplemente dice Pablo, siervo de Dios. Y está mostrando un sentido de humildad bien profundo cuando habla así. Pablo es el apóstol. Pablo es el conocido por todos. Pablo es el que está escribiendo estas cartas. Pablo bien pudiera decir, Pablo el que escribió a los Corintios, Pablo el que escribió a los Efesios, Pablo el que escribió tal libro y tal libro. Él no presenta sus credenciales basado en sus logros personales. Hoy en día conocemos muchos líderes que al presentarse presentan su doctorado, presentan su maestría, presentan sus estudios, presentan su experiencia larga de cuántos años, cuántas obras han hecho. Pero Pablo, y uno dice, ¿por qué nos enfocamos en el saludo? Porque el saludo de Pablo, mire, piensen esto, cada palabra que estamos leyendo fue inspirada por el Espíritu Santo, aunque Pablo está dando un saludo, ese saludo tiene un propósito, cada palabra que Pablo usa aquí tiene un propósito bien definido y está apuntando a todo lo que viene adelante. Cuando dice Pablo, siervo de Dios o esclavo de Dios, él está estableciendo una característica clara de quién es un verdadero líder. ¿Cuántos aquí son siervos de Dios o esclavos de Dios? Si Cristo nos compró, de Él somos, de nadie más. A Él le pertenecemos. Esa es nuestra carta de presentación en realidad. Y Pablo, cuando usa el término siervo de Dios, está identificando con un término que el Antiguo Testamento usa para referirse a Moisés, para referirse a los profetas, y ese término lo usa Dios, cuando Dios dice, Moisés, mi siervo. A Jeremías le dice, mis siervos, los profetas. Ese término siervos es esclavo. Eso es lo que Dios está diciendo en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo se identifica inmediatamente con ellos. Pablo no identifica sus credenciales con un título colgado en la pared. No hay nada de malo con eso, no hay nada malo con estudiar, por favor estudie, prepárese, pero nunca olvide que sus credenciales vienen de ser un esclavo de Dios, no son credenciales meramente humanas. No queremos menospreciar el estudio, claro que no. No queremos menospreciar un buen entrenamiento para el ministerio, claro que no, pero no queremos olvidar de dónde venimos y a quién le pertenecemos. Las credenciales de un líder en el Señor vienen de su despojamiento ante la autoridad suprema de Dios como su único dueño. Se identifica no como uno que sabe mucho, sino como uno que sirve mucho a su Señor, porque a Él le pertenece. principal esa característica en un líder, en un hombre. Ahora usted puede estar pensando, ok, nos está hablando de liderazgo de pastores, nos está hablando de liderazgo de hombres líderes en la iglesia, en un ministerio. Sí, claro, Pablo está estableciendo eso. Pero ustedes creen que no nos queda a cada uno de nosotros considerar qué es ser un hombre ejemplar delante de Dios. A cada uno de nosotros. Tal vez su liderazgo esté en su casa. Tal vez su liderazgo es en un grupo de hogar pequeños. Tal vez usted está comenzando una iglesia o tiene una iglesia ya grande. El tamaño no es lo que importa, es la función que Dios nos ha dado a los hombres. Somos líderes en donde quiera que estemos. Ejercemos influencia. Es más, piensen esto. ¿Cuántas personas en el mundo andan como ovejas perdidas sin pastor, que necesitan ser liderados por un creyente que los lleve al Señor que los puede salvar? Ahora, si todos tenemos ese liderazgo y nuestro liderazgo se manifiesta con nuestra identidad en la autoridad del Señor porque somos esclavos de Él, esas personas lo van a ver y se van a sentir atraídos a eso y van a escuchar el mensaje. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es crucial para Tito y para todas las iglesias que están en Creta. Y 2000 años después, para 16 iglesias, 17 dijimos, 16... Vamos a decir, alguien más se añadió otra que no contamos. Y para muchas más, porque sigue el Señor usando. Después dice Pablo allí mismo en el verso 1, y apóstol de Jesucristo. Apóstol quiere decir un agente, uno que es enviado para cumplir una misión. ¿Sí? Digamos, si yo hablé con Jorge Murillo, es un diácono aquí en la iglesia. Jorge, necesito que tú te encargues de esto. Jorge es un apóstol en ese sentido, fue uno enviado a cumplir una tarea, eso es un apóstol. Hoy en día ese término de apóstol se toma para levantar a un hombre por encima de otros hombres. Pero qué interesante que Pablo, siendo el apóstol, comienza diciendo siervo de Dios, esclavo de Dios, se pone abajo. Completamente opuesto a lo que vemos hoy en día como popular. Y por eso la iglesia sufre. Por no considerar que dice Dios. A veces estos textos se pueden leer y se le hace un saludo y usted sigue derecho. Lo que dice este saludo, hermanos, es esencial. Es importantísimo que lo consideremos. Apóstol de Jesucristo, enviado para cumplir una misión, designado por Cristo, derivando su autoridad de Cristo mismo. Pablo no está imponiendo su autoridad. Pablo no está diciendo, aquí mis chicharrones son los que suenan. Estoy aprendiendo a hablar mexicano, por cierto, mi esposa es la que me enseña. Siempre dice, no digas que yo te dije eso. Bueno, ella es mi maestra. Pero Pablo no está poniéndose por encima de nadie, al contrario. Esclavo de Dios, ¿qué hace un esclavo? Servir a todos los demás. ¿Qué hace el líder? Es el primero que se levanta, el último que se acuesta. Es el que toma toda la responsabilidad. No lo tiene que hacer todo, pero es el que lleva en su corazón la carga de lo que está sucediendo. Ese es el líder. Si usted es el líder en su casa, usted lleva toda esa responsabilidad. Si algo sale mal en su casa, Dios le pide cuentas a usted primeramente. Los hombres dicen, es que mi esposa, es que no la conoces. ¿Dónde surgiría ese problema, de problema de liderazgo? ¿Dónde piensan ustedes? Génesis, capítulo 3. Satanás viene, engaña a Eva y ella ve el fruto, lo desea, lo quiere, va y lo toma. Dice, hey, Adán, vente. El texto no dice, pero yo creo que Adán escuchó a su mujer, siguió el liderazgo de su mujer, comió del fruto. Y cuando Dios viene y le pregunta, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste. Yo no, la mujer que tú me diste. Nosotros tenemos que rendir cuentas delante de Dios por nuestros hogares, por nuestras familias. Y muchos de ustedes, hombres, tal vez no se han levantado todavía. Cuando Dios les ha pedido a ustedes que sirvan a su iglesia, que se comprometan con su iglesia, que sean esclavos de Dios, no poniéndole condiciones a Él, sino siguiendo lo que Él les dice a ustedes que tengan que hacer y no están apoyando todavía. Usted tiene liderazgo, si Dios se lo dio y si Dios le está llamando. Y Dios lo va a confirmar si usted llena estas características. Entonces, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, mensajero, piensen en esto. Voy a poner ahora el ejemplo del pastor. El líder, generalmente el que más habla en la iglesia es el pastor, pastor que lidera, aunque la iglesia está gobernada por ancianos. Mario y yo somos iguales en autoridad dentro de la iglesia, pero por ser yo quien más predico, tengo un poco más de influencia. Pero el que está predicando, o si usted no está predicando en una iglesia, pero usted va a llevar el evangelio o va a hablar del Señor, es así. Es como un mesero. El mesero no determina el menú. El mesero no cocina la comida. El mesero no decora la comida en el plato para que se vea bonita. La misión del mesero, el apóstol, el enviado, es ir por el plato que ya está cocinado, ya está servido, ya está decorado y entregarlo en la mesa, así como se lo dieron a él. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Usted va a la palabra. Dios la hizo, Dios la habló, Dios la entregó. Y Dios la ha guardado por siglos y siglos para que tengamos sus palabras, su verdad. Y ninguno de nosotros tiene derecho a cambiar nada de lo que dice aquí. Ninguno de nosotros. Es nuestra tarea entregarla así como está, ser fieles a ella. Es suficiente, es poderosa, es inspirada, toda, por el Espíritu Santo, toda. ¿Cuántas palabras hemos visto de 16 versículos? Y estamos viendo que es muy importante, que la necesitamos, y es suficiente. Entonces la entregamos así como Dios nos la ha dado. No tenemos derecho de tocar nada allí. Un buen trabajo al predicar la palabra es entregarla tal como está. Y Pablo dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo se está presentando como uno que hace eso. ¿Cuál es el centro, el enfoque de Pablo? Si se fija, es Dios mismo. Ahora miremos en el verso 10 un contraste con esto. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. ¿Usted cree que esos eran personas que no predicaban? Ellos predicaban. Eran personas que lideraban supuestamente. Pero Pablo dice, ellos no están tomando la palabra de Dios como es y entregándola como es. Y dice, ellos son rebeldes, no son esclavos de Dios. Habladores vanos, están hablando de lo que se les ocurre, engañadores. Están afectando un montón de gente por no llevar la palabra como es. ¿Cuántos mensajes se escuchan hoy en día donde los que predican esos mensajes no son siervos de Dios y de Cristo Jesús, apóstoles de Cristo Jesús o enviados de Cristo Jesús? Ellos mismos se envían, ellos mismos se levantan, ellos mismos se presentan y arruinan la vida de un montonón de gente. Pablo pone un estándar con estas dos palabras, estas dos frases que está dando aquí, de cómo se ve el liderazgo de un hombre de Dios. Segundo, el hombre de Dios une el conocimiento de la verdad con su práctica. Todavía estamos en el verso 1, la parte segunda del verso 1. Luis, ayúdame con el tiempo porque yo una vez que empiezo a hablar, soy como tú. Ya no. Bueno, va a predicar largo, ¿cierto? Sí lo han escuchado. Pero queremos guardar el tiempo. Entonces, segundo, el hombre de Dios une el conocimiento de la verdad con su práctica. En la segunda parte del verso 1 dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios, vamos a mirar por pedazos, y el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, conforme a la fe de los escogidos, Pablo está diciendo que él está en línea con los escogidos de Dios, con lo que ellos han creído. Es decir, Pablo no les va a traer una novedad, algo distinto. Su propósito es promover la fe cristiana y la verdad. Así los cretenses tendrían un estándar por el cual revisar su fe. Pablo viene a afirmar lo que significa la fe del creyente en ellos. Entonces, por eso dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. El enfoque de su ministerio lo dirige a edificar a los creyentes. Escuche 2 Timoteo 2:10, dice Pablo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Su dedicación es a los escogidos de Dios. ¿Quién los escogió? Dios. ¿Quién los trae a la fe? Dios. ¿Quién obra en el corazón de ellos? Dios. Soberanamente Dios transforma el corazón de las personas para traerlos a su iglesia. El enfoque de Pablo es ese. Cuando usted sale y predica el Evangelio, usted está enfocado en los elegidos de Dios. ¿Usted sabe cuáles son los elegidos de Dios que está evangelizando? No, pero considera que cada uno de ellos es un elegido de Dios porque usted no sabe. Su parte es predicarles el Evangelio para que ellos vengan y sean edificados en la iglesia del Señor. Entonces, Pablo tiene el enfoque correcto y le está dejando saber a Tito, lo está afirmando y también a todas estas iglesias en Creta. que es a los que Dios escogió. Y sigue diciendo, y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí es donde Pablo conecta el conocimiento con las acciones. Conecta el conocimiento con las acciones porque en Creta ellos habían desconectado el conocimiento con sus acciones. Hay mucha gente que hace eso. Saben mucho, pero hacen muy poco. Entonces, el saberse de la verdad se conecta con el hacer la verdad para vivir una vida de santidad. La meta del conocimiento de la verdad va más allá de saber información acerca de Dios, pero de conocer la voluntad de Dios y obedecerla para vivir vida según la piedad. Hay un escritor que pone esta introducción en su libro y dice, hay dos tipos de teólogos. ¿Saben cuántos teólogos hay en este lugar? Todos los que estamos aquí somos teólogos, todos. Todos tenemos un concepto de Dios, un conocimiento de Dios. Pero hay dos tipos de teólogos. Hay unos teólogos que son de balcón. Ellos se paran en el balcón y están mirando a los que pasan por la plaza y empiezan a hablar de la Trinidad, y empiezan a hablar de la predestinación, y empiezan a hablar de la gracia de Dios, la bondad de Dios, de su amor, y hasta ahí llegan. Pero abajo, los que están en la plaza, el teólogo de la plaza va por la plaza pensando cómo la Trinidad tiene que ver con la necesidad que hoy tengo de darle comer a mi familia y no sé qué hacer. ¿Cómo la predestinación tendría que ver ahora con lo que yo estoy pasando en este momento? ¿Cómo puedo confiar más en Dios? ¿Cómo puedo hacer para aplicar las verdades que yo conozco del amor de Dios, de su bondad, de su misericordia, para yo alimentar a mi familia? Ese es el teólogo de la plaza. Esos son los teólogos que queremos ser. Teólogos de la plaza, no del balcón. Pablo lo dice, le dice a Tito que se cuide. Y a Timoteo también le dice, de conversaciones vanas que no llevan a ningún lado, solamente producen carnalidad, llevan al pecado después. Pueden ser basadas en buen conocimiento, pero si se desconectan de las acciones, no tienen ninguna fuerza, no tienen ningún efecto eterno. En Filipenses 1, del 9 al 11, vamos rápidamente allí, para mirar la oración de Pablo por los filipenses, cuando él conecta el conocimiento con la verdad. Y dice así Pablo a los filipenses en el verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero. Pablo dice, no está mal que conozcan, quiero que conozcan conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Está hablando de santidad, conocimiento te va a llevar a la santidad. Verso 11, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Fruto de justicia tiene que ver con las acciones. Salimos de la iglesia a escuchar la predicación del domingo. ¿Y qué pasa por la mente a veces de algunas personas? Ah, hoy estuvo muy largo. Ah, hoy como que estuvo muy corto. Uy, qué lástima que no vino Pedrito. A él le hubiera quedado este mensaje. Pero somos hechos responsables ante Dios al escuchar su palabra, cada uno de nosotros. Y tenemos que llevar esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y meditar en eso que se dijo, si se predicó bien la palabra del Señor, y tomar acción en nuestra casa, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Tenemos que mostrar la compasión del Señor, la misericordia del Señor, el amor de Dios. Esta semana, el jueves, yo estaba trabajando en algunas partes de este mensaje y mi esposa me llamó a la 1:30 de la tarde. Dice, Hani, tuve un accidente, pero no te preocupes, yo estoy bien. Y dijo, no te preocupes. Ok, colgó. Y dije yo, bueno, pues sigo trabajando. Y dije, wait a minute, ¿mi esposa tuvo un accidente? ¿Y yo me voy a quedar aquí estudiando? Porque soy pastor, entonces esto toma prioridad sobre ella. ¿Cuáles son mis acciones para demostrar que lo que yo estudio, lo que yo creo de veras, lo puedo poner en acción con la gente que está más cerca de mí? Y dije, no, tengo que dejar eso a un lado. Y fui. Algunos han visto las fotos de lo que pasó allí. Es un milagro que ella esté con vida. Pero necesitaba estar allí. Necesitaba ir con ella, llevarla a la casa, atenderla. Necesitaba llenar el informe que hay que llenar. Esas son obras. Sí, esas son obras. Porque necesito atender a mi familia. O hay situaciones donde estamos enfocados en la palabra y hay una interrupción. ¿Quién es más importante? ¿No es la gente más importante? A veces un pastor se puede esconder detrás de un escritorio sagrado y se hace intocable. No puede ser. La gente es primero, porque ahí es donde mostramos las obras, ponemos en acción lo que conocemos de la verdad, al amar a otras personas, atenderlos, a cuidar sus necesidades, a ser buen testimonio. A veces usted puede estar estudiando, puede estar en su casa, si usted no es pastor, y resulta que quiere ver un programa favorito, ojalá un programa sano, que sea edificante. Y alguien toca la puerta y no abras. O dice al chiquillo, di que no estoy. Está enseñándole a mentir. Hay que abrir esa puerta. Hay que atender a esa persona. Dios está trayendo tal vez a alguien para que usted lo evangelice. Para que usted muestre amor, compasión a esa persona. ¿Qué sabemos? Dios quiere obrar. Dios está trayendo a alguien allí. Nos acostumbramos, hermanos. Hacemos mucho esto. Un texto y ya. No hacemos la llamada. Un texto y ya, no hacemos la visita. Quisiéramos tener un texto para decirle al que tiene una necesidad, mándame un texto mañana. Cuando hay que salir de donde estamos e ir y hacer esa obra que necesitamos hacer. Solo que Pablo ora por ellos en Filipenses 9, 1 del 9 al 11. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, cuando él dice que al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad quiere decir las obras que se hacen en obediencia a la palabra de Dios, que muestran el amor de Dios, que muestran la compasión, que muestran la misericordia de Dios. Esa es la piedad. Entonces, el conocimiento con la piedad. Esa es una característica de un hombre de Dios. Un hombre de Dios une el conocimiento de la verdad con su práctica. Y obviamente deriva su autoridad completamente de Dios. Punto 3. El hombre de Dios es un portavoz de esperanza. Este punto, hermanos, es clave. Para mí todos son clave. Yo voy a la palabra y cada cosa que digo, esto es clave, esto es clave, esto es clave. Le digo a mi esposa cuando estoy escribiendo los mensajes, amor, es que me atrapa el texto y esto es tan importante. Pero eso es lo que dijiste ayer. Pues que así es la palabra. Toda la palabra así es. Entonces, tercero, el hombre de Dios es un portavoz de esperanza. Verso 2. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Esta esperanza que está hablando Pablo se basa en las promesas de Dios. Por eso él afirma, Dios que no miente. Es un ancla segura de lo que se espera para el futuro. Esto es la clave. Pues la esperanza es la razón para cambiar. Y resulta que hay un montón de iglesias en Creta que están desviadas, están torcidas, están yendo a la deriva, no tienen dirección, por un problema serio de liderazgo. Y cuando Pablo menciona la esperanza, Pablo está, mire, yo hago esto en las consejerías, yo me siento con una pareja en consejería y les digo, yo les doy 100% garantía de que ustedes van a tener éxito en lo que necesitan hacer. 100% se los garantizo. Y dicen, está como muy arrogante, ¿no? Digo, la garantía no está en mi capacidad de ayudarles a ustedes. La garantía está en que si ustedes le obedecen a Dios, porque eso es una consejería, y ustedes hacen lo que Dios dice, Dios con todo su poder los va a respaldar para que tengan éxito y su nombre sea glorificado. 100% garantizado que si usted hace lo que Dios dice, entonces Dios es exaltado, 100%. Y lo que importa en la vida es que Dios sea exaltado, no tanto que me vaya bien. Queremos que nos vaya bien, es normal pensar así. Pero que me vaya bien es más importante que la gloria de Dios, yo no creo. Y que me vaya bien es la razón para tener esperanza aquí en la vida, yo no creo. Muchos han muerto por el Evangelio, más de 100 millones murieron el siglo pasado, perseguidos por el Evangelio, más que en otro tiempo en la historia de la iglesia. Aquí la tenemos relativamente fácil. Entonces, la esperanza es importantísima. Mire, cada vez que usted busca esperanza en la Biblia, usted va a encontrar santidad cerquita. Tiene que ver con santidad. ¿Por qué? Porque la esperanza nos proyecta hacia el futuro. ¿Y al futuro a quién nos vamos a encontrar? ¿A quién estamos esperando en el futuro? A Cristo Jesús. Entonces, eso nos lleva a cambiar corriendo para encontrarnos con Él, con nuestro Señor. Entonces, Pablo está hablando aquí de esa esperanza. Porque Dios la prometió, Dios que no miente. ¿Y cuándo la prometió? Desde los tiempos eternos. Dios es fiel. Entonces esa esperanza está fundamentada no en lo que voy a recibir en el futuro, sino en que Dios es fiel y poderoso para mantener esa promesa sobre mí, para que la viva ahora, la complete y la disfrute en el futuro por la eternidad con Él. Está fundamentada es en Dios. Desde el principio, esclavo de Dios, apóstol de Jesucristo. Todo el enfoque que Pablo está dando en ese saludo es Dios. Ese es el enfoque de un hombre de Dios. Es Dios. Si es un hombre de Dios, su enfoque es Dios. No es él. Es Dios. Cambio garantizado por Dios. Y esta esperanza que Pablo habla no es algo novedoso. No es la última moda. No es la última técnica de liderazgo inventada por Pablo, sino que está basada en las promesas que Dios ha dado desde los tiempos eternos. La esperanza es una bendición preparada para el futuro y garantizada por la fidelidad y soberanía de Dios a través del acto realizado por Cristo en la cruz para dar salvación a todo el que cree. Algo en el futuro, garantizado por la obra de Cristo Jesús ahora, cuando le da salvación a todo el que cree. Y esta es la razón por la que Pablo está tan seguro al escribir que esta carta va a ser las instrucciones claves para el cambio en todas estas iglesias. Si usted no tiene esperanza, déjeme decirle algo, usted no puede cambiar nada en su vida. No puede tener éxito nada en su vida. En toda consejería, si no hay esperanza, si no se presenta la esperanza que Dios garantiza, no hay manera de ejecutar un cambio. Mucha gente no cambia porque no tienen esperanza. Y dicen, la esperanza es la última que se pierde. La esperanza no se pierde, porque no está garantizada en un deseo voluntario o algo que o anhelamos o algo de suerte. Está garantizada en la fidelidad de Dios. Por eso es esperanza, por eso se llama así. Es algo seguro, es como un ancla. Y lo que necesitan estas iglesias es acordarse de esa esperanza garantizada por Dios para que efectúen el cambio. Y por eso Pablo está tan seguro de hablarle así a Tito. El centro de la esperanza se fundamenta entonces no en lo que se va a recibir, sino en Dios, quien es poderoso para darlo y mantenerlo por la eternidad. Dios es la razón de ser de esa esperanza. Ahora miremos lo opuesto, versos 11 al 14, para mirar un poquito el problema en las iglesias de Creta. Allí en sus Biblias, Tito 1, 11 al 14. A quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y algo que me llama la atención de lo que Pablo está diciendo aquí, dice que son glotones, ociosos, pero resulta que está hablando de falsos maestros. ¿Y qué es el problema? Yo lo quiero conectar con hoy en día. De los falsos maestros, porque estamos hablando de esperanza, no me estoy saliendo de la esperanza. Mantengamos el enfoque, esperanza. Ellos enseñan, Dios te puede prosperar aquí y ahora. Es aquí y ahora. Tú puedes tener aquí y ahora todo lo que tú desees. Es aquí y ahora donde Dios te va a prosperar. Pero resulta que cuando la gente empieza a pensar así, ponen su esperanza, ¿dónde? En lo que pueden tener aquí y ahora. Y resulta que sucede una calamidad en sus vidas. Y pierden todo lo que esperaban aquí y ahora. ¿Qué pierden? Su esperanza, su fe, su confianza en Dios. No tiene sentido para ellos caminar con Dios. La pierden. Se las roban. Estos falsos maestros es lo que hacen. Es una de sus características. Pablo dice en el libro de Filipenses capítulo 3 que su Dios es su vientre. Es decir, solo están pensando en ellos. Y así le enseñan a sus congregaciones, a los que los siguen, y apelan a la carne, al deseo de la carne de tener más, y todos tenemos ese deseo, y les dan cuerda y ahí los tienen, robándoles toda esperanza que Dios ha garantizado. Entonces no viven vidas de santidad, sino que se hacen así, como dice aquí, malas bestias, mentirosos. Era algo común en la iglesia de Creta. Entonces la esperanza Es muy importante entender cuando estamos hablando de esperanza, de qué estamos hablando. Cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, es un Evangelio, un mensaje lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque lo garantizamos de acuerdo a la soberanía de Dios, de dar, mantener y cumplir eso en el futuro por la eternidad. No aquí, no ahora. Si Dios quiere darle algo aquí, está bien, úselo para Él, no es para usted. Él es el dueño, esclavos de Dios, siervos de Dios. 4. El hombre de Dios centra su mensaje en el carácter fiel de Dios. Y es, hay partes que se hacen overlap en lo que estoy diciendo, pero ahorita vamos a mirar ese. El hombre de Dios centra su mensaje en el carácter fiel de Dios. Verso 3. Y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. En este verso, Pablo deja ver la autoridad de su mensaje. Son las palabras de Dios dadas a conocer por medio de la predicación. La palabra de Dios refleja el carácter de Dios. Si usted lee el Salmo 19, es presentado a igual valor la palabra que Dios. O sea, términos que le corresponden a Dios. Son las palabras de Dios. Y estas son dadas a conocer por medio de la predicación. Esas palabras le fueron confiadas, no fueron ideadas por él. Esto sucedió cuando, años atrás, cuando Dios le dio esto a Pablo, él iba para Damasco, persiguiendo a la iglesia del Señor. El Señor lo tumba, no sabemos de dónde. Yo no creo que iban en una moto, porque entonces no tenían motos. Pero lo tumba, y Pablo dice, ¿qué quieres, Señor? Inmediatamente dice, Señor. El Señor le dice, te he escogido, y es necesario que sufras por causa de mí, vas a llevar este mensaje. Cristo le encomienda el mensaje allí, y después, muchos años después, cuando Pablo está escribiendo esta carta, está hablando igual que en ese tiempo. No ha cambiado. Es el mismo mensaje. Ha sido encomendado por el mismo Señor. El enfoque de Pablo no ha cambiado. Lo mantiene igual. No fue una idea de él. Él era ciego espiritualmente y el Señor le dio su palabra para que la predicara. Y en el momento debido se la manifestó, y desde entonces Pablo se dio su vida a ser dirigida por el Espíritu de Dios y se dedicó a predicar el mensaje que le fue confiado aquí. Muchos años después lo sigue afirmando. Pablo toma su llamado cuando Dios lo llama, cuando Cristo lo llama, de una manera muy especial. Si usted está en Cristo, Cristo lo llamó a usted, usted ya tiene un llamado. Usted ya tiene una comisión. Usted ya ha sido es un discípulo, es un apóstol en el sentido de haber sido enviado por el Señor. Por eso está usted aquí en la tierra. Y es aquí donde debe cumplirlo. Y está fundamentado en la palabra de Dios. Miren, en 1 Corintios 9, 16 al 17. Vamos rápidamente allí. Porque pienso que es un texto valioso. Y si no lo ha subrayado, si usted lo hace, lo puede marcar allí. 1 Corintios 9. Versos 16 al 17. Porque si predico el Evangelio, no tenga nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. En otras palabras, o predico o predico. Así es, para dígale al que está a su lado, o predicas o predicas. ¿Por voluntad propia o por si tienes que hacerlo? Tienes que hacerlo. Y dice Pablo, regresando allí, Tito 1, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. El punto de todo el mensaje predicado por Pablo se fundamenta en la autoría y la autoridad de Dios en el tiempo de Dios. La autoridad con la que Pablo predica es la autoridad de la palabra de Dios. No presenta un consejo, no da una insinuación, no muestra alguna alternativa o algo para que lo piensen y luego, si les queda tiempo, decidan. No, el mensaje de Pablo es un mensaje que demanda cambio, que al darlo establece parámetros, pone una medida incambiable y demanda que el oyente sea transformado y hecho conforme a ese mensaje sin ninguna otra opción. Esa es la autoridad de la palabra, esa es la autoridad del que predica la palabra. Es un mensaje que no necesita ajustarse, que no depende de la condición cultural ni del medio en que se encuentra. Es la palabra eterna de Dios, capaz de restaurar el alma, de hacer sabio al sencillo, que alegra el corazón. Es un mandamiento puro que alumbra los ojos. Es limpio, permanece para siempre. Toda es verdadera y toda justa, para que el que escucha con atención se hace más deseable que el oro, más dulce que la miel. El que obedece es recompensado con ella. Salmo 19 habla así. Esa es la palabra de Dios, esa es la autoridad de la palabra de Dios. Así predica Pablo, así le habla Pablo a Tito en su saludo nada más. Qué importante este saludo. Qué importante detenernos y escuchar lo que la palabra de Dios está diciendo. Qué importante. Toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y Pablo se refiere constantemente al tiempo de Dios. La palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, por el mandamiento de Dios, y termina diciendo... de Dios nuestro Salvador, después dice de Jesucristo nuestro Salvador. Como Dios está involucrado en todo sentido en la salvación. Pero el centro de todo su ministerio, hasta donde hemos visto, es uno solo. Pablo dice en Filipenses 3, una sola cosa hago, una sola cosa hago. Usted como hombre de Dios no tiene que estar dividido en conocer un montón de cosas. Hay un montón de libros que usted puede leer, pero déjeme decirles una sola cosa. Es su enfoque debe ser Dios y glorificar a Dios. Esa es la principal, la única. Todo lo demás se deriva de ahí. Todo lo demás. Es el enfoque que Pablo mantiene aquí. Todo su enfoque es Dios. No nos lleva a este punto a considerar admiración por la habilidad de Pablo. Oh, qué carisma el de Pablo. Mira sus estrategias. Más bien nos lleva a admirarnos. De lo que Dios, porque el enfoque es Dios, no Pablo, de lo que Dios ha hecho en el corazón de Pablo, un hombre que era un criminal y un homicida persiguiendo a la iglesia del Señor, y ha hecho de él uno que ahora ama a Dios con todo su corazón y está anunciando la verdad de Dios. Ese es el enfoque. Ese es el enfoque que Pablo está dando aquí. Dice que Dios manifestó su palabra a su debido tiempo. Me regresé. Al verso 3, el mensaje fue dado a conocer en el tiempo designado por Dios en su eterna sabiduría. Toda la historia de la humanidad fue una preparación para que se diera esa revelación cuando el cumplimiento del tiempo llegara, dice Gálatas 4:4. Ese tiempo es precisamente cuando la Biblia está siendo escrita. ¿Desde cuándo está siendo escrita la Biblia? En el corazón de Dios. En su debido tiempo nos la da a conocer, pero eso ya estaba desde la eternidad. Dios así entonces es señalado como el Señor de la historia, controlando todos los eventos para llevar a cabo sus planes eternos. Dios así ha cumplido su promesa mediante su palabra manifestada en la predicación que ahora ha sido encargada al apóstol. Estas son las credenciales de un hombre de Dios. Estas son las credenciales de Pablo. Con estas credenciales, Pablo se presenta aquí. Hemos sido llamados como hombres a anunciar la bondad de Dios, a predicar su palabra. Dios ha llamado a hombres para ser pastores, ancianos, diáconos, servidores, viviendo el Evangelio como hombres creyentes, sin un ministerio como pastor, pero como un ministerio específico que demanda gloria y honor a Dios con sus vidas, su hablar, su caminar, de todo tipo de función nos ha llamado Dios a cumplir como hombres de Dios. Y sabemos cómo hacerlo. Este saludo es suficiente para nosotros. Necesitamos lo demás. Pero aquí hay principios fundamentales. Y esta vida que Dios ha puesto en nosotros se manifiesta por el poder de la palabra que opera en nosotros. Un poder único. Y era el poder necesario para preservar a la isla de Creta, a todas estas iglesias. Preservarlas y protegerlas de los métodos y de la sabiduría humana. No había necesidad de conocer cuáles eran las necesidades de toda la población. Lo primordial y necesario era conocer el mensaje que proclama a Dios el Salvador. Si nos ponemos a investigar la necesidad de cada persona que estamos sirviendo, terminamos sirviéndole al hombre y no a Dios. Es el mensaje de Dios y la palabra de Dios es suficiente para transformar todas las vidas, no importa en dónde se encuentra la persona. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Entonces, su autoridad está definida por la autoridad de Dios. Es un siervo de Dios. Y por último, punto 5. El hombre de Dios es un portador de gracia y paz. Yo sé que el hermano Roberto Mungia le encanta este término. Tal vez no voy a hacer honor a todo lo que pudiéramos decir aquí, pero quiero concluir con esto. En el verso 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Verdadero es uno nacido legítimamente, auténtico. Pablo está mostrando aquí el principio del liderazgo, que no lo vamos a expandir mucho, pero el principio del liderazgo no se fundamenta en sentar a un grupo en una clase y decirles, vamos a la clase, el principio de discipulado, vamos a la clase de discipulado. I don't think so. Yo no creo que eso es lo que la Biblia está hablando de discipulado. Discipulado, Pablo tomó a Tito cuando era un joven y lo discipuló, caminó con él, vivió con él, le enseñó, sufrió con él. Tito vio el ejemplo en la vida de Pablo. Tito vio estas características, que Pablo es un esclavo de Dios, un discípulo de Cristo, uno que predica esperanza y se basa en la verdad y está enfocado en la vida de los escogidos de Dios. Tito vio esto en la vida de Pablo. Ese es un discípulo. Toma tiempo, toma dedicación, toma esfuerzo, toma untarse las manos. Es más que pararse a dar una clase y pensar que ahí van a salir 10, 20 discípulos. Podría ser una parte de todo el proceso, obviamente. Pero el fruto en la vida de Tito viene de Pablo, de enseñarle la palabra de Dios. Y esto ha producido en él una fe común que une a todos los creyentes de lo que Pablo está hablando aquí. Pablo en Efesios 4 enfatiza eso y le dice, gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Como un mensajero que tiene un testimonio sólido, limpio. Todo hombre de Dios que tiene un testimonio sólido y limpio, que es un portavoz del mensaje de Dios, es uno que transmite gracia y paz. Obviamente, gracia está hablando del favor inmerecido de Dios. Y paz está hablando de la condición de reposo por la reconciliación que Dios le ha dado a los que están en Cristo Jesús. Pablo dice en 2 Corintios 2, 15 al 17, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por eso traemos gracia y paz en nuestro mensaje. Y eso es lo que transmitimos a nuestros discípulos y al ambiente que hay en nosotros donde Dios produce vida. Entonces, lo que estudiamos en este saludo es, primero, el hombre de Dios deriva su autoridad completamente de Dios. Segundo, el hombre de Dios une el conocimiento de la verdad con su práctica. Tercero, el hombre de Dios es un portavoz de esperanza. Cuarto, el hombre de Dios centra su mensaje en el carácter fiel de Dios. Y quinto, el hombre de Dios es un portavoz de gracia y paz. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos y le pedimos juntos al Señor que nos ayude a vivir así como este ejemplo que recibimos aquí de Pablo, simplemente mirando su saludo? Señor, gracias. Reconocemos que el que obra en nuestras vidas eres tú. Tú nos compraste con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Tú nos has dado vida, Señor. Queremos servirte. Queremos presentarnos, Señor, como siervos tuyos, como esclavos tuyos, Padre. Perteneciéndote a ti, no a nosotros mismos, trayendo no nuestro mensaje, sino tu mensaje, anunciando esperanza, Señor, porque allí se fundamenta el cambio para cualquier persona y todos necesitamos ser cambiados. Tenemos una fe común que ha sido producida por ese discipulado donde se transmite esa vida para formar a otro que obedezca a Dios y tenemos todos una fe común, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Ayúdanos a considerar lo que hemos mirado hoy, a revisar nuestras vidas a la luz de este estándar y a dejar a un lado lo que no se parece a esto, Señor, y procurar mover nuestras vidas para que se parezcan a lo que tú nos estás dando, Señor. Te lo pedimos, Dios mío, que seamos hombres de Dios, mostrando la gloria de Dios en nuestra manera de comportarnos y vivir, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén.